Este fin de semana me he dedicado a viajar, aprovechando ese pequeño mini puente de mayo. Y mi único acompañante ha sido la Surface Pro X, y el MacBook Air con el procesador M1, que no ha salido de la mochila, ha salido solo la Surface Pro X. Bueno, cuando estás con vida familiar y cuando estás de viaje con tu esposa, pues estás paseando, estás tomándote tus tapas en los bares de Granada, maravillosos, y no tienes tiempo para friquear como cuando pues estás a solas. Es que el friquismo es una actividad bastante solitaria, igual que la lectura, igual que la informática, igual que otras cosas, quizá el entrenamiento. Me pregunté qué sería de Lobo, del amigo Lobo Estepario, ese uno de los personajes más grandes que ha producido YouTube. Y si tengo que pensar ahora si fue un descubrimiento aleatorio mío o fuiste alguno de vosotros, pues la verdad es que ya no sabría deciros cómo Lobo Estepario cayó en mi vida, dentro de mis personajes. La verdad es que, ¿quién necesita la televisión? De verdad, lo digo de verdad. ¿Quién necesita la televisión teniendo YouTube? Teniendo YouTube y teniendo Internet y teniendo la página de Radio Televisión Española, es que es increíble la cantidad de cosas interesantes que hay que leer. Yo no concibo mi vida sin Internet. Claro, hablar de Lobo Estepario para alguien con una mentalidad maniquea es, ¿qué pasa? ¿Que le apoyas en todo, absolutamente todo lo que haga, todo te parece bien? No. Para mí Lobo Estepario es un personaje fascinante. Es un personaje por el que tengo una gran simpatía, lo digo de verdad. Y eso que ahora voy a ser crítico con él. Pero Lobo, como una persona real, no un personaje de ficción, es un tipo realmente complicado y realmente contradictorio. Y es en esa contradicción, en ese quiero y no puedo de Lobo, donde yo encuentro pues un tipo que me cae bien. Aunque algunas cosas, bueno, muchas cosas que hace me parecen o bien disparates o cosas autodestructivas. Obviamente no lo voy a alentar en las cosas autodestructivas, pero sí me parece un personaje sobre el cual, pues el típico personaje donde un día quedaría con uno de mis amigos, con unas Coca-Colas o con. Y tendríamos una agradable charla para tener una tertulia para ir analizando capa a capa. ¿Quién es y cómo es Lobo Estepario? Y para eso estáis vosotros, que sois mis amigos, bueno, amigos, súbditos, mis leales súbditos en esta isla. Que os recuerdo que tenemos Isla 1, Isla 2. Isla 1, foro abierto para hablar. Isla 2, contenidos exclusivos de vuestro líder, vuestro presidente no electo. Bueno, Lobo Estepario estuvo en YouTube mucho tiempo hasta que hizo unos comentarios donde se planteaba el negacionismo del Holocausto como una posibilidad después de haber estado investigando a un erudito negacionista y fue fulminantemente bloqueado y expulsado de YouTube, lo cual me pareció una absoluta injusticia. Yo creo que en YouTube hay contenidos que son polémicos, es decir, hay contenidos que son muy, muy polémicos, pero YouTube, que es hijo de la cultura progre, de todos vamos a llevarnos bien, de aquí somos muy libres todos, pero ciertas cosas no tienen cabida, y yo creo que, amigos, debemos de empezar a pensar como adultos y la libertad implica que haya gente que diga barbaridades. Pero en los tiempos en los que corren, que son tiempos de gran control de pensamiento, de una corrección política que es probablemente el corsé más asfixiante que ha tenido la humanidad después de dictaduras, de sovietismo, de nazismo, de comunismo chino, de comunismo norcoreano. Pues aquí tenemos otra dictadura donde tenemos medios, que se supone que son medios abiertos, pero que un señor como Lobo se permite disentir del Holocausto. Por cierto, yo no soy ni de lejos un negacionista del Holocausto. Yo creo que las evidencias son abrumadoras en cuanto a la Shoah, al Holocausto, pero creo que libertad implica cosas desagradables. Y a Lobo lo echaron de YouTube de una manera arbitraria, injusta, y claro, todo eso vino a reforzar las manías persecutorias de Lobo, que se ve, como buen conspiracionista que es, pues se ve hostigado y perseguido por el poder en la sombra. Lobo fue expulsado de YouTube y apareció en Odyssey y ha vuelto a Odyssey con un canal que se llama Lobo Estepario Difusión, que está en Odyssey y que está en YouTube. Pero el otro día yo recomendé por redes sociales su canal de YouTube, y cuidado, porque el canal de YouTube está autocensurado. Es decir, el que sube los vídeos de Lobo Estepario, que no es Lobo Estepario, y lo ha dicho con mucha claridad, porque la gente rápidamente empieza a escribir en los comentarios Lobo esto, Lobo lo otro, pero no es, debe ser un amigo, un seguidor de Lobo, que está haciendo un trabajo ímprobo, un trabajo increíble, porque Lobo es un tipo increíblemente prolífico a la hora de subir vídeos. Es un tío que no para. A ver, es un hombre que no tiene trabajo. Es decir, no trabaja. Está por ahí con el coche, dando vueltas, hablando con unos, con otros, paseando, haciendo flexiones y comprando ensaladas en el Lidl, pero es un hombre que no tiene ocupación, más allá de cuidarse a sí mismo y buscarse la vida. Entonces, en YouTube los vídeos están cortados con un mensaje al final que dice: este vídeo está censurado, sigue viéndolo en Odyssey. Lo cual me parece una táctica bastante sensata, ya que YouTube es el reino de la censura. O sea, YouTube es pues el Twitter. No sé si Twitter cambiará con Elon Musk, pero es un sitio donde no hay libertad. Así que muy bien, yo os animo a seguir a Lobo en Odyssey. Lobo es una fuente de inspiración. Y para mí es una fuente de inspiración por su rabia, su coraje. Tiene una capacidad de hablar, de sentarse delante de su móvil y pasarse 20, 40 minutos o lo que sea hablando, aunque los vídeos no son muy largos. Pero no para ni para respirar. Tiene un verbo muy fluido. Es un hombre culto. Estudió en el liceo francés, fue a la universidad. Habla francés con total fluidez, habla inglés, por lo que le he visto, con bastante fluidez, si no perfectamente. Con lo cual es un tipo que es instruido, que ha estudiado, que tiene estudio. Luego también estudió posteriormente dramatización. Tiene una voz impresionante, una capacidad para crear personajes. O sea, es un tío enormemente creativo. Y por lo que se ve en sus vídeos, es una persona que tiene una sensibilidad extraordinaria, una inteligencia probablemente por encima de la media, y eso le hace ser pues alguien vulnerable, muy sensible a la belleza, pero también lleno de contradicciones, contradicciones enormes. Es una persona muy idealista. Es decir, yo he conocido, mirad, en el pasado yo he tenido un gran amigo que sigue siendo amigo mío, no voy a decir su nombre, y me recuerda mucho a Lobo Estepario. Yo, desde adolescente, siempre he tenido fijación por las personas extraordinarias. Y yo tenía, en la época de la EGB y luego durante todo lo que fue el bachillerato y luego la parte de universidad que estudié, pues tuve bastante contacto con alguien que vivía en mi barrio, que lo conocí en la época de la EGB, y que era un tipo pues brillante, lector voraz, melómano, muy inteligente, un tipo muy deportista y un tipo muy excéntrico. No tan excéntrico como Lobo, pero era el típico tipo tan idealista y tan excéntrico que pues estaba peleado muchas veces con el mundo, no siempre, pero podía tener discusiones, sobre todo si había un tema que le apasionaba y un tema en el que creía fervientemente. Y a diferencia de mucha gente que son gente normal, pues me parecía un tipo enormemente interesante que me abrió las puertas a muchos grupos de música. Y yo soy Yo soy fan de Mike Oldfield y de Jean-Michel Jarre gracias a él. Un tipo al que le interesaban mucho las religiones comparadas, igual que a mí. Y un tipo que era un fanático del entrenamiento, igual que yo. Incluso en mi época de gordito, también lo he sido. Un tipo que me decía, me llamaba a lo mejor a las 12 de la noche a mi casa y me decía: Converso, ¿salimos a correr? Venga, anímate. Y salíamos los dos a correr por las calles de Sevilla, asustando a las señoras mayores que iban por ahí y veían a dos tíos corriendo a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, y nos pegábamos nuestra carrera. Luego nos poníamos a charlar ahí en un banco en la soledad de la noche sevillana y éramos inmensamente felices. Pero un tipo, evidentemente, muy peculiar. Muy, muy peculiar. Lobo es muchísimo más peculiar, pero también muy interesante. Él vive en una relativa miseria. Es decir, él no es que pase hambre, pero es una persona que pasa calamidades. Como no quiere trabajar, o a lo mejor dicho por él, no quiere estar sometido a un trabajo asfixiante por las corporaciones, a una vida deshumanizada en las ciudades. Tema este muy importante, el tema de las ciudades. Él tiene auténtica aversión, odio y ansiedad por las ciudades. Pues él ha decidido vivir una vida que es, desde su perspectiva, un compromiso con sus valores. Pero claro, lo que él percibe como un compromiso con sus valores, para otros que tenemos valores muy diferentes, pues lo vemos como un deseo de no trabajar. Y aquí es donde entra una de las contradicciones del amigo Lobo. Es decir, Lobo este parió, y eso sí, os digo una cosa, es sincero, ¿eh? El tipo ha dicho con sus espectadores que él va a ser sincero, que él va a decir la verdad, y él no tiene ningún problema en decir que sus padres le están manteniendo. Pues yo no sé si sus padres le están dando 200 euros o cuánto le dan, y aunque tiene una relación muy tormentosa con sus padres, pues él reconoce que sus padres le están dando una ayuda mensual. Una persona que vive en un coche, que va dando vueltas por el coche, de hecho veréis que muchos de los vídeos los graba o bien con el coche parado o bien circulando con el coche y buscando un sitio donde dormir. Y ahí es donde yo digo que él pasa miserias. Los que no hemos vivido en la calle, pero yo he conocido y conozco a gente que ha vivido en la calle, porque una iglesia es el primer sitio al que llama la gente cuando pide ayuda. Y llama gente de todo tipo. Gente que tiene verdadera necesidad y gente que ha decidido vivir como lobo. Han decidido vivir sin trabajar. Algo que es bastante tóxico, porque una vez que te acostumbras a vivir sin trabajar, yo no sé cómo funciona eso, pero de alguna forma es muy difícil escapar de ese tipo de vida. Y creedme que sé de lo que hablo por personas con las que he estado en contacto. Vivir en la calle implica, primero, que tienes muchas horas libres. Segundo, que no tienes dónde meterte. Y que pasas mucho tiempo solo. En el caso de Lobo, afortunadamente, no es como el de otro personaje de internet, Alamillo Loco, que también os hablé de él en el pasado, Alamillo Loco, que este vivía en una furgoneta, pero luego se quedó sin furgoneta. Y este por lo menos trabaja por aquí y por allí, se va a Inglaterra, trabaja de reponedor, gana dinero, se compra un móvil, no sé qué. Luego se va a Sevilla, vive de las Hermanitas de la Caridad y se come los bocadillos que dan en los comedores y tal. El lobo estepario tiene un coche, con lo cual duerme en el coche, duerme bien. Él tiene una fijación por dormir bien. El tema de los ruidos es una cosa que le vuelve loco. De eso ya hablaré luego. Pero que él básicamente va dando tumbos. Y a veces pasa frío. En esa miseria, pues a veces pues va buscando gente que le ayude. O gente se le ofrece ayudarla, porque él tiene pues gente que contacta con él y que a lo mejor pues le invitan a pasar unos días en una casa. Él, lo que él sueña no es pasar que le inviten a un apartamento, un piso. Él, las ciudades son el horror. Así que él lo que busca de manera idealista es una casa en mitad de la campiña asturiana, lleno de naturaleza, silencio y soledad. Como podéis ver, tonto no es. Y ahí es donde, pues, se producen choques, ¿no? se producen choques porque da con gente, gente que muy generosamente, pues recientemente hablaba de un señor que le había invitado a su casa, una casa en el campo o por lo menos en una zona rural donde lo bobo estaba bien. Un señor que debía ser un señor muy peculiar porque, también os digo, es decir, tú eres un señor que a lo mejor tiene 60, 70 años, vives solo en el campo y has visto a un youtuber del perfil de lobo este pario y lo invitas a vivir contigo, a que se meta en tu casa. Pues yo no sé, pero muy normal no tienes que ser. Yo en mi casa no meto a un desconocido, por más horas y horas que me haya estado escuchando a Lobo. Pero bueno, este señor vivía solo, lo metió, Lobo Estepario habló de esto, y aunque no daba muchos nombres, pues se quejaba, ¿no? Pues del estado de la casa, de la higiene de la casa, de los colchones, que se tuvo que ir al IKEA a comprarse un colchón porque no dormía bien. Y esto yo lo he visto en otros casos, ¿no? Lobo está con esta persona, se dedica a limpiar, se dedica a cocinar. De alguna forma, Lobo intenta ser una persona que aporta, es decir, está ahí, sabe que está ahí de gratis, él se paga su propia comida, pero pues también él hace limpieza, hace cocina y hace tareas que le piden. ¿Pero qué ocurre en este caso, en este último caso? Pues que este señor, pues supongo que después de haberse desvanecido el glamour de haber tenido a un personaje como Lobo Estepario, pues empiezan los roces. Lobo es fumador. Y entonces a este señor le molesta que Lobo se ponga a fumar delante de la chimenea. Por supuesto, Lobo responde que este hombre es una persona que come fatal, que come pasta y queso y no sé cuánto y no se cuida y tal. Y que sí, que él fuma, pero luego se oxigena y hace flexiones. Surgen los roces y lo que dice Lobo, y siempre a lo único que puedo aludir es a lo que dice Lobo, pues que este señor pues un poco intenta ya disponer de él casi como si fuera un esclavo, llamarle, tenerle controlado y al final le termina pidiendo que pague la factura de la luz. El encanto inicial de Lobo se transforma en una decepción y una rabia enorme porque él llega a decir, ahora que me había hecho a ese sitio, que era un sitio ideal y ya de alguna forma Lobo buscaba esa estabilidad que yo creo que todos buscamos, pues tiene que volver al coche y tiene que volver a sus noches de soledad y de frío. Eso es vivir en una miseria que me da pena, me da tristeza, pero es una miseria en la que él solo se ha metido. Su familia, y aquí este es un tema importante porque en algunas situaciones de marginalidad, y yo creo que en el caso de Lobo podemos vivir, hablar de él, por lo menos de cierta marginalidad, la relación con la familia es peculiar tirando a mala. En concreto con el padre, obviamente. Él habla de cosas hirientes que le ha dicho su padre. Él habla, por supuesto, de la absoluta incomprensión de sus padres, que le han llegado a decir cosas hirientes porque su hijo que tiene estudios, que tiene inteligencia, pues ha terminado viviendo en un coche y durmiendo en casas abandonadas. Lobo ha estado también en casas abandonadas y también se ha quejado de las casas ocupa, porque dice que las casas ocupadas están todas pilladas. Madre mía, con el Lobo Estepario. Además, él pues se ve que a sus padres pues les ha intentado convencer de sus ideas y sus padres, que deben de ser unas personas pues como muy normales o como diría Lobo, sistémicos, pues obviamente les parecen excentricidades. O sea, un padre de la vieja escuela, es decir, Lobo es más joven que yo, Lobo debe tener 40 y pocos años, si no tiene 40 o 41 años, sus padres pues deben de ser pues señores con unas ideas, unos valores, pues que llegue su hijo, que vive en un coche, que malvive, que se pasa un mes sin ducharse porque no ha tenido dónde ducharse y empiece a contarles que la vacuna es un gran plan de dominación mundial y que por favor que no se vacunen y que no se pongan el trapo ese apestoso, es decir, la mascarilla, pues claro. Además, el Lobo con el tema este de la vacuna y de la mascarilla, no habla como, no sé, como una idea, ¿no? Decir, oye, pues mira, yo no estoy de acuerdo con la vacuna por esto y esto. No. Él llega a la descalificación personal de la gente que se pone mascarilla. Es decir, él se fue a vivir a Francia un tiempo, estuvo en Francia, porque no soportaba que la gente llevara mascarilla. Es decir, él estaba grabando un vídeo y veía a alguien con mascarilla y se ponía a gritar y a despotricar como un poseso. Y sigue haciéndolo. Con lo cual, tú imagínate en una reunión familiar con tus tíos, tus primos. Él habla de gente con dinero. Es decir, de primos y tíos con buenos trabajos, con propiedades, gente que está en un nivel económico alto, y de pronto aparece un tipo musculoso con coleta que es el garbanzo negro de la familia y empieza, como cualquier fanático, sabéis la definición de Churchill de un fanático, ¿no? Una persona que no quiere cambiar de opinión y que no quiere cambiar de tema. Pues luego se pone a hablar de los chemtrails, que recuerdo que en una jornada anterior de vídeos no paraba de hablar de los chemtrails ahí con un odio y con una cosa, y ahora pues estará hablando de las antenas 5G, de la vacunación, de la mascarilla y de cómo nos han encerrado y que al final nos quieren matar, ¿no? O sea, Lobo es un conspiracionista al estilo Colin Rivas, otro señor que yo no sé si se cree las cosas que dice. Así que, pues, el rechazo de su familia es absoluto. Es decir, para él su familia no cuenta nada. Habla con bastante rencor de su familia. Habla con bastante desprecio y superioridad de su familia, pues porque son ricos sistémicos que están que están engañados y tal, y todo eso. También habla de su pasado. Hay un vídeo, antes de que le cerraran el canal a Lobo, él tenía montones de vídeos, pues ya sabéis que él graba continuamente, y en una casa en la que se estuvo hospedando, además una casa grande, se ve que por las mañanas se quedaba solo, y en la cocina, pues se ponía, o en la cocina o en el comedor, se ponía a hablar. Y dedicó varios vídeos a hablar de su infancia y juventud. Y la verdad es que, tal como él lo cuenta, pues sufrió bastante en sus años de colegio. Él habla de bullying, de palizas, habla de aislamiento, habla de un profesor que fue realmente cruel con él, y él habla de que sufrió una auténtica depresión nerviosa donde llegaba a casa y se liaba a puñetazos con los colchones y que llegó a pensar que podría haberse hecho daño a sí mismo. Es decir, y de hecho no es un tema del que hable y no vuelva a hablar. Él de manera recurrente habla de estos temas. Del bullying, de la depresión, de lo que sufrió, y del liceo, y de las palizas, y de cómo pues la tomaron con él. Si el colegio suele ser, por lo general, en mis años lo fue. Hoy sospecho que también, o quizá incluso peor. Si tú eras un poco rarito, o si unos cuantos empezaban a fijarse en ti para divertirse a costa de ti, pues lo ibas a pasar mal. Yo en el colegio pasé lo mío, ¿eh? Pasé lo mío. Pero en el caso de Lobo, pues bueno, si encima eres una persona peculiar, si encima eres una persona vulnerable, particularmente sensible, pues fatal, ¿no? Y él, pues yo no sé hasta qué punto el tema de las ciudades está relacionado con sus experiencias en Madrid. Él tuvo que volver a Madrid durante una época porque él tiene un problema de vista. Creo que tuvo un desprendimiento de retina, tuvieron que hacerle una intervención en los ojos y tuvo que estar inmóvil y volvió a casa de sus padres. Y yo recuerdo esos vídeos que grababa en el metro, entrenando en el metro, que grababa paseando sin rumbo en las calles de Madrid, un vídeo donde él conducía con su música épica. Es una cosa que a él le gusta mucho, ¿no? La música épica, ¿no? Y se la pone en el coche. Dice que le gusta mucho y cuando tiene vídeos fantaseando, pues habla de la época de las gestas heroicas de España y las batallas y tal. Otro tema para considerar, ¿no? Sus, fantasías, ¿no? De que él le gustaría vivir en el siglo XV y estar en la Armada Invencible o ser marinero e ir por ahí. Por supuesto, tiene totalmente idealizado lo que serían esas épocas, sin vacunas ni anestesia y de hambre. Pero bueno, para él eso era lo idílico, ¿no? Es decir, ser ahí un soldado bajo el reinado del rey no sé quién. Eso le vuelve loco. Y tenía un vídeo donde él salía conduciendo camino de Madrid. Eran dos vídeos en total. Y se llamaban algo así como Coming Back to Babylon, volviendo a Babilonia, ¿no? Y en algunos vídeos, pues en uno de esos vídeos, ¿no? Ponía esa voz de loco, ¿no? Se ponía a hablar en inglés. Él cuando quiere hablar de algo muy profundo, quizás, o algo muy personal, se pone a hablar en inglés. Es muy curioso, ¿no? Él, por ejemplo, quiere hablar de algo que le parece, pues eso, que quiere ocultar parcialmente, se pasa el vídeo hablando en inglés. Sea un vídeo, algunos son de fantasías, ¿no? De sus fantasías y sus gestas heroicas. Y esos vídeos que estuvo en Madrid, pues se ve que además intuyo que quedó con compañeros de colegio, con chicas que le gustaban. Y claro, este hombre venía del liceo francés, me imagino un colegio privado, elitista, y todos sus compañeros, pues me imagino que estaban en empleos de perfil alto. Y eso pues chocaba totalmente con el tipo de vida que vocacionalmente Lobo ha decidido vivir, ¿no? Tiene un vídeo que se llama Las Bellas Sistémicas. Las Bellas Sistémicas, donde se dedicaba a hablar de las chicas tan hermosas que él, pero que son materialistas, que están enfadadas, que están pendientes del móvil, etcétera, ¿no? Esa es la soledad de Lobo, que es uno de los temas, ¿no? Él habla de la falta de amor que sufre en su día a día, de que se pasa el día mirando la pantalla, habla, ¿no? De que se pasa el día caminando, intentando hablar con unos y con otros. El otro día estuvo en un puerto y estuvo hablando con señores mayores, con ancianitos, intentando convencerles para que no se vacunaran, o hablando con una señora en Asturias que vivía con su marido, dormía en un cajero automático, y luego le dio 10 euros a la señora. Y mezclando la crisis, pues hablaba de la crisis y hablaba ya pues del 5G y de esto y del otro, ¿no? El tema de las mujeres en la vida de Lobo. Lobo es un tipo atractivo, con labia, con un físico súper entrenado. Con lo cual, Lobo ha tenido varias novias. Pero todas ellas han terminado mal. Y más de un vídeo pues lo ha pasado hablando de sus desamores. Él se fue a la India con dos chicas, su novia y la amiga de una novia, donde en la India lo pasó fatal. O sea, se fueron a la India en plan mochilero, con lo cual pasaron las de Caín. Lobo, que tiene un problema con el tema de dormir, que necesita absoluto silencio, pues bueno, lo pasó mal, se ponía a entrenar, le salió una hernia en la espalda, se le mató un nervio de la espalda, en fin, pasó disentería. Bueno, lo pasó muy mal, ¿no? Tiene vídeos muy interesantes hablando de las penurias en la India, y otro vídeo muy interesante también hablando de su viaje a Filipinas con una novia con la que estaba. Y también de lo mal que lo pasó, porque dice que en Filipinas, ¿no? Creo que era Filipinas, pues dice que los gallos cantan desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la tarde, una cosa así. Lo pasó fatal, dormía fatal. En un hostal donde estuvo tenían la televisión encendida a las 24 horas. O sea, se pone de los nervios con eso, ¿no? Y con las novias, con las mujeres, pues bueno, ha tenido esas relaciones tormentosas que han durado poco. Y sospecho que en algunas, en más de una, porque en un caso dijo que, claro, que luego ya llega la relación a un punto donde las mujeres se vuelven muy tiránicas y empiezan a decirle que por qué no se busca un trabajo. Claro, pregunta para aquellos que no vivimos como Lobo: ¿qué mujer va a sentirse cómoda viviendo en un coche sin poder asearse y viviendo una vida de marginalidad. Claro, encontrar una novia para un viaje a la India o a Filipinas o para estar viajando un verano, pues puede estar bien, más o menos curioso. Pero cuando la mujer empieza a sospechar que ese hombre vive a costa de ella o que ese hombre no tiene intención ninguna de buscarse un empleo, pues obviamente, o sea, muy peculiar tiene que ser esa mujer para que termine así, ¿no? Para que termine con él, ¿no? Francia y Portugal fueron refugio de lobo durante la pandemia, que creo que el, no sé, no estoy seguro, pero creo que el canal se lo cerraron antes de la pandemia o después estuvo grabando otra vez en YouTube y luego volvió a cerrar el canal. Él se refugió bastante en Francia y en Portugal, sobre todo por evitar el asunto de la mascarilla en Francia. También fue a Francia porque creo que tenía la intención de recoger manzanas en los Alpes porque un amigo suyo le dijo y al final la cosa no fue bien. Pero bueno, uno de los atractivos del canal de Lobo es que es un youtuber que está montado en un coche dando vueltas por España, Portugal y Europa, visitando la naturaleza y viviendo de manera completamente indolente y haciendo vídeos, ¿no? Que obviamente. La dieta de Lobo, es decir, él ya ha explicado más de una vez cómo vive. Él come muy frugalmente. Hay un vídeo que tiene donde está en la zona de Valencia, en Javea, si no me equivoco, y él habla de que se toma para desayunar una rebanada de pan con aceite y varios ajos, que a mediodía come naranjas, naranjas que él ha cogido del campo. Y luego para cenar se toma una ensalada del Lidl a la que le añade un tomate, una zanahoria, cúrcuma, no sé qué, o jengibre, no sé qué. Y con eso, digamos, es una dieta muy hipocalórica, ¿no? Pero bueno, él dice, y tiene razón en eso, que estamos sobrealimentados, obviamente, y luego pues él hace sus entrenamientos, que tiene algunos vídeos muy épicos de entrenamiento. Él básicamente hace flexiones dominadas y abdominales. Luego también hace algunos tipos de flexiones diferentes. De hecho, creo que el lobo normalmente va por la calle sin camiseta. Es el típico tío que va y a lo mejor va por una ciudad y va sin camiseta, luciendo ese torso musculosísimo que tiene. Por cierto, dentro de las contradicciones del lobo, él trabaja solo el tren superior, con lo cual las piernas las tiene flaquitas y sin tono muscular. Es decir, es un poco descompensación. ¿Qué será de Lobo Estepario? ¿Cuál es el futuro que le auguro al amigo Lobo? Pues mucho me temo que el futuro de Lobo va a ser un futuro triste, porque envejecer siendo una persona que vive marginalmente en la calle no es lo mismo que envejecer siendo una persona que tiene el confort de una vivienda. Y luego se hace mayor, no sé cuánto le durará el coche, él habla de que su coche terminará. De hecho, no ha pasado la ITV, está circulando con el coche sin la ITV pasada. Y bueno, yo creo que sus padres, por ley natural, fallecerán. Si es hijo único, que creo que es hijo único, porque no le he oído hablar de ningún hermano, pues seguramente heredará lo que tengan los padres, el apartamento, el piso que tengan en Madrid, y eso pues será un desahogo económico para Lobo si las multas que tiene no se llevan parte, ya que Lobo tiene una relación con la policía bastante difícil. Lo paran continuamente. Si el policía detecta olor a marihuana, pues registran el coche. Si le hacen test de, como tiene un coche que con la pinta que tiene, es sucio y viejo, pues claro, obviamente los policías paran mucho más ese tipo de coches porque por su experiencia pues es más fácil que se encuentren de todo en ese coche o que se encuentren un coche sin que no esté en regla. Y eso suele ocurrir, ¿no? Creo que el lobo terminará heredando. El dinero se le terminará agotando, si se lo administra bien le durará bien más tiempo, si se lo administra mal le durará poco tiempo. Si se cruza una mujer en el momento en el que el lobo herede de sus padres, una mala mujer, quiero decir, pues ese dinero se volatilizará rápidamente Y en el momento en el que el lobo deje de tener dinero y el apoyo de sus padres, pues pasará a ser una persona ya marginal 100%, que viva en la calle sin coche. Porque un coche al fin y al cabo es un refugio y una forma de desplazarte. Desde luego, Lobo, sospecho que va a terminar formando parte del volumen 3 de mis colecciones de relatos. El tercer libro, que ya tengo prácticamente escrito, pues seguramente le dedique unas páginas al amigo Lobo. Y si alguien me preguntara, Converso, ¿a ti te gustaría conocer a Lobo? Pues mi respuesta es que ya le conozco. Ya le conozco como muchos de vosotros me conocéis. Es decir, algunos de vosotros me oís más o menos esporádicamente, pero muchos de vosotros me escucháis prácticamente desde el principio, y eso implica que me habéis escuchado más tiempo probablemente del que me haya escuchado mi esposa. Es decir, me habéis escuchado horas, días, semanas y meses con todos los podcasts que produzco. Entonces, claro, la sensación de conocer a una persona es la sensación que yo tengo. Es decir, si ahora mismo yo tuviera la oportunidad de conocer a Lobo, pues realmente la sensación que tengo, como alguno que me habéis conocido, es que ya me conocéis, ya sabéis qué pienso de muchos temas. Obviamente, en los podcasts no sale todo o sea, todo lo que yo soy no sale en un podcast, sale la parte que yo decido mostrar de mí mismo, como sospecho de Lobo, pero esa parte, hay una parte muy obvia y una parte que podemos leer entre líneas y saber qué tipo de persona es el que nos está hablando leyendo entre líneas. Y en el caso de Lobo, pues yo tengo la sensación de que lo conozco bastante bien. Y si me encontrara con Lobo y le preguntara su opinión de casi cualquier tema, pues yo creo que antes de que abriera la boca ya sabría qué es lo que me va a decir. Con todo y con eso, me encantaría conocerle, de verdad. Con todo lo contradictorio que es, con todo que no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero me parece un auténtico personaje y con muchísimo gusto le invitaría a comer, lo entrevistaría, charlaría una tarde entera y aunque dudo que me diga algo que yo ya no haya oído, pues quizás mirándole a los ojos, escuchándole, pues podría conocer algunas cosas más de Lobo de las que ya le conozco. Yo creo que a Lobo le podría ir mucho mejor de lo que ya le va. De hecho, en el pasado Lobo se apoyó en su comunidad, cosa que me parece completamente legítimo. Creo que recibió transferencias o Bizum y con esas ayudas saldría adelante. Es decir, del total de gente que le sigue a Lobo, hay un grupo, hay una parte que le siguen, pero para insultarle o simplemente para distraerse, en el mejor de los casos. Pero hay otra parte de gente que le sigue a Lobo, y que le tienen una gran simpatía. Y seguro que los más fanáticos sueñan con vivir como Lobo, sueñan con deshacerse de la vida en la ciudad y vivir como Lobo. Aunque yo no sé si saben lo que implica vivir como Lobo, porque el camino que Lobo ha decidido vivir es un camino muy duro y muy difícil. Pero me gustaría de verdad, y seguro, bueno, seguro no, ya muchos le han aconsejado a Lobo, Lobo, deja que tu comunidad te apoye. Porque además el tema de apoyar a tu youtuber, y más en el caso de Lobo, que digamos que es una persona con muy bajos recursos, cuanto más apoyes a alguien así, pues más vídeos producirá, o por lo menos se verá en la obligación de seguir produciendo vídeos. Así que me gustaría, Lobo, que si escucharas esto, quizá alguna de las cosas que te digo aquí pues no te gustan, o quizá piensas que te he entendido mal. Quiero que pienses, Lobo, y me dirijo a ti, que lo he dicho todo con un respeto total, el respeto que todas las personas se merecen y con el que intento hablar a todas las personas, con la simpatía, la gran simpatía que te tengo. Amigo Lobo, de verdad que te la tengo, pero sí me gustaría que pudieras abrir la oportunidad a que tu comunidad te apoyara. Porque además se sentirían, o nos sentiríamos, ¿no?, muy felices de poder devolverte lo que tú nos das. De verdad. En mi caso, en el caso de mi comunidad, yo creo que la mejor forma que tiene apoyarme en mi comunidad es escuchándome y, por desgracia, sufriendo los anuncios que a veces hago, que pongo. Y lo hacen y ninguno se ha quejado, y de verdad que os doy las gracias a todos por ese apoyo. Así que este audio, lo pondré en el podcast y también lo pasaré a vídeo para ponerlo en Odyssey. Como os he contado en el pasado, mi intención es ir añadiendo más material a dos sitios. A Odyssey, al canal de Vidas en Red en Odyssey, y a Isla 2. Isla 2 es un canal de difusión en Telegram donde voy subiendo fotos, vídeos y audios. Contenido exclusivo para los 400 espartanos leales, hijos del Club de la Lucha, los Tyler Dardianos, que me seguís ahí y que os mando un inmenso abrazo presidencial de vuestro comandante no electo. Espero que Internet siga produciendo personajes curiosos. Y si conocéis alguno, hacédmelo saber, porque de verdad me interesa profundamente. Salud y respeto a todos, amigos, y hasta pronto.